ya no sé qué hacer. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. A esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. Y acá estamos nuevamente, sábado ya 19:07, comenzando un nuevo programa, tarde-noche todavía, se viene la tarde-noche, Vani, ya no, sí. Se viene la tarde-noche. Claro, es más claro, es como que no se define todavía. Igual está yo tengo frío igual. No, hace calor. Che, Dari, sentate, si Dari, querés te puedes sentar. Me duele el cuello. Te va a agarrar tortícolis pero... ahí, sí. Me duele el cuello. Yo, es solo una pregunta, ¿qué pasa con la gente del programa anterior que me... Tiene el cuello largo, son altos. Acá nosotros también. Ahí desde afuera nos indican que solo utilizan estos dos micrófonos, donde se encuentra Vanina hacia mi izquierda, yo en el centro y Darío hacia la derecha, como siempre. Pero no sé por qué tenés eso ahí. Generalmente Leo usa así de alto, pero Leo no sé si estuvo hoy utilizando. Anoche. ¿Habrá quedado así de anoche? Darío, pero movete un poquito. Pero ese lugar es de Martín. El lugar de Leo es el centro también. Bueno, hay que investigar esto, ¿eh? Porque la verdad es que me está doliendo el cuello ya de hablar así. En un rato te acomodamos el micrófono y vemos cómo... Si te compramos, mandamos a alguien a que te compre un antiinflamatorio. No, hay una crema algo que se ponen, que tiene un olor tremendo. Yo me acuerdo que mi abuela se la ponía todo el Alcanfor. No sé, una naranjita es. Sí, no sé. Me encanta ese olorcito. No, es horrible ese olor. Igual hay una buena teoría que surge desde afuera, que el que usa este micrófono así es porque tiene la visión directa, es el televisor. Sí, es verdad. Mira para arriba. Ah, mira. Ahora está apagado, no es que sea alto, sino que mira para arriba, habla y mirando el televisor de esta manera, como ustedes pueden apreciar. Como nosotros dos apreciamos y los dos de afuera. Igual le parece un poquito incómodo, por más que quieras ver la televisión, prefiero mover la cabeza. ¿Qué? Sí, gente mirando TN, dice. Y así quedan. Claro. Yo qué sé. Con el cuello doblado y con la cabeza y nula. Y la mandíbula rígida, porque es como que todo te lleva... Capaz que evolucionan en una especie la gente que usa el micrófono así, ¿viste? Como la teoría de las jirafas. ¿Será? Será. Sí. Lo que es que entramos en septiembre, mes de la primavera, mes del estudiante, mes de los docentes. Odio. Es conflictivo. Odio septiembre. Llega el calorcito. Sí. Está lindo. Lo vamos a disfrutar seguramente acá. También lo vamos a sufrir, ¿no? Y todavía no. Septiembre no. Tengo un conflicto para vos. Algo que eso tarde y noche, esas cosas que me gustan a mí. ¿Septiembre o septiembre? De las dos maneras. Septiembre, ¿no? Para mí es septiembre, pero la real. Víctor Hugo, septiembre, todo el tiempo. Sí. Y pero Víctor Hugo, porque es uruguayo, dice vos también. Con B corta, vos. Yo creo que el que dice septiembre tiene un afán de sobresalir importante. La Real Academia de la Lengua Española lo ha aprobado, así como ha aprobado tantas ridiculeces, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo qué sé, para mí es septiembre. Septiembre, no, septiembre. Hay, no hay otra. Así que en septiembre vamos a tener seguramente muchos eventos. Se viene la semana que viene un evento... haciendo una especie de calentar lo que es el octubre callejero. Ajá. Se va a realizar la semana que viene, vamos a tener una nota con eso más luego. El 17 de septiembre la cooperativa de Vivienda de Moreno también va a estar realizando un evento y hay muchas bandas que están tocando. Se viene el calorcito, se viene la temporada para salir a disfrutar un poco con amigos, con vecinos, con la familia, salir un rato más a la calle, que eso está bueno, salir a la calle y encontrarse con un gendarme en la esquina. Sí, sí, en todos lados están, pero tremendos. Igualmente está bien. Ahora viene el calorcito, la radio en la calle, un tereré y escuchar Aguas Fuertes. Así es. Y para escuchar, vamos a ir escuchando a Fido para arrancar este programa que va a continuar con un montón de cosas, pero se la contamos luego. Yeah. Según la globalización, los productos otorgan grandes beneficios. El sabor dietético brinda libertad. Un banco ofrece confianza. El jabón para la ropa regala tiempo libre. La cerveza seduce mujeres. Aguas Fuertes. Hay cosas que no se consiguen en el supermercado. Según la globalización, los productos otorgan grandes beneficios. Seguimos en Aguas Fuertes mientras nuestro operador está un poco distraído, parece, haciendo no sé qué cosas ahí afuera. ¿Les comentamos cuáles son las vías de comunicación? Bueno, dale, comentemos. No sé si te parece, Ari. Estoy ¿querés? Un poco, ahora me quedé mirando la televisión, no quiero saber cómo salió River, pero me parece que o perdió o empató, pero no importa. Las vías de comunicación, si te querés comunicar con nosotros, es 0237-466-6559. Si nos querés mandar un mensaje de texto, al 15-6154-0359. Y tenemos vías cibernéticas también. Así es. Si querés hacer amigo nuestro en Facebook, buscás Aguas Fuertes. Y si ya lo sos, podés dejarnos tu mensajito. Invitarnos una cerveza también, también, si sos amigo. Porque para ser amigo de Facebook solamente, no. Saavedra 81 sí, es la dirección, te podés acercar. Y tomamos algo acá, una pizza también se puede acercar, ¿qué les parece? ¿Se puede tomar la pizza también? No, se puede comer, pero dije, se puede acercar una pizza. ¿Una así pizza? Sí, se acerca así, en bandeja. Y llega a las 9 de la noche y ya estamos con hambre acá, con sed y demás. Mientras les contamos que Darío está preocupado porque River acaba de empatar 1-1 con Quilmes. Parece que el gol fue sobre el último minuto, porque yo había encendido la tele y la apagué para justo, que Dari no se preocupe, justo, iba ganando River. Justo cuando Dari prendió la tele, me parece. Sí, no era necesario prender la tele. Pero vamos a ir contándoles qué vamos a tener a lo largo del programa. Vamos a tener una entrevista con Andrés Cerneri, que es un escultor que está a cargo, bueno, el lunes empiezan a juntar las llaves. Sí, ya la están juntando las llaves. Bueno, el lunes va a estar ahí Andrés Cerneri, vamos a pasar bien la dirección, dónde y con quién, para empezar a hacer la escultura de la mujer originaria. Así es. Es un proyecto que está encarando con Osvaldo Bayer. Ya en el 2008 llevó a cabo el primer monumento a Che Guevara en Argentina. Uh-huh. Que la verdad es que me sorprendió mucho esta información cuando Cristian nos acercaba. Igual ya habíamos hablado, creo, el año pasado con Andrés. Cuando me acercaba la información, Cristian, me sorprendía muchísimo que en Argentina Ernesto Che Guevara no tenga un monumento y que sea recién ahora en el 2008 tras la mano de Andrés Cerneri, ¿no? Como decir, ¿qué nos pasó? Que no tenemos un museo y tenemos esculturas de grandes genocidas como lo fue Roca, que es uno de los, si no me equivoco, uno de los monumentos más grandes en Argentina. Sí, están todas las provincias además, o sea, nombres de calles importantes. Y billete. Claro, billetes importantes. El billete más importante también. El violeta, le digo yo, ya no lo llamo más. También vamos a tener una sección musical que viene de Trasandina, ¿no? Así es. Trasandina, no voy a decir nada. Gracias. ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí está perfecto. Yo adelanté algo igual que era de folclore, así que Trasandina y folclorista, muchas opciones, no sé si encontrarán. ¿Tenemos escucha? Sí, igualmente sí, hay muchas opciones, ¿eh? Hay muchas bueno, opciones. Bueno, pero hay una que seguramente, si yo se la digo hay a Víctor, muchísimas. Le digo Trasandina de folclore, Víctor, así, la adivina. Sí, es verdad, es verdad. Igual ya me lo contó. Así que no lo va a decir. ¿Te lo digo yo? No. bueno, escuchá, tenemos un poeta anarquista contemporáneo. Vamos a hablar de que está preso. Sigue preso en Estados Unidos. También vamos a estar escuchando Microjazz, que vuelve hoy a los parlantes de Aguas Fuertes. En un rato nomás vamos a estar con él. Muy bien, vamos a estar hablando con los chicos de Tercer Cordón Teatro, porque nos van a contar que el sábado que viene, si no me equivoco, sábado 10, van a estar... ¿Y para qué vienen si no van a contar eso nada más? Ya lo dijimos nosotros, chicos, no vengan. No, pero no nos vengan. Van a contar los detalles de la varieté que el sábado que viene va a estar realizándose en el Churqui. Sí, también el por qué, ¿no? Porque tiene toda una idea, una logística atrás que no solo Tercer Cordón, sino también Meta Negra, y no me acuerdo si hay otra organización más, sí, La Posta del Viajero, que está organizando este octubre callejero, que se viene con todo. Los chicos están reforzando el octubre callejero, quieren hacer algo grande y en los barrios también. Sí, La Posta del Viajero estuvieron con nosotros el sábado pasado, un grupo de teatro de General Rodríguez, con una propuesta interesante. Sí, y también van a estar con nosotros, como a las 8, como siempre, ahí paso a paso la realidad, los chicos de Satélite, de Barrio Satélite, que están trabajando con un proyecto de comunicación, intentando construir una radio, y tienen su espacio en Aguafuertes, para que vayan desarrollando los temas de su barrio, que bien lo hacen, ¿eh? Uh-huh. Y para que nos vayan enseñando un poquito a nosotros, porque realmente tienen una calidad frente al micrófono impresionante. Y muchísima, muchísima música. Vamos a continuar, ya que decimos muchísima música. Vamos a tratar de meter un temita rapidito acá. ¿Canto? No sé yo. ¿Qué tenés? No, no. ¿Querés cantar? ¿Querés cantar? ¿Qué? A ver, Dari. ¿Qué es lo que vas a cantar? Dale, bueno, yo empiezo a cantar. Dale. A ver. Vamos a escuchar a Don Nadie, Lo que diga el dedo. Andando en este pueblo sin salida, tú estás tachado como enfermo mental. Monstruo que asustas a los niños sin pensar. La sociedad te teme por dolor infernal, sabiendo que en cualquier momento así podrían estar. De loco te van a matar. Sí, pero en fin, la luna no van a parar. Te van a matar, no van a parar. ¡Buen vaya! ¡Ay! ¡Suena! ¡Buen! Tú pides otra moneda y el padre sí te espera. Buscan otra bolsa como perro te toca. La barca te persigue, el amor que se te ahoga. Bicho raro y malo, ni te debes irte ahora. Te van a matar, sí, pero que yo la luna no van a parar. Te van a matar y no van a parar. Nadie te van a matar y no van a parar. Nadie te van a matar y no van a parar. Nadie te van a matar y no van a parar. Hace muchos años, en un oscuro laboratorio químico, un extraño baterista busca la fórmula secreta para reproducir la magia del jazz. 5 mililitros de swing, a ver, 2 gotitas de scat, y un poco de improvisación y... Tras un error en sus cálculos matemáticos... Al desaparecer la bruma, descubre con asombro a una pequeñísima niña. ¿Quién soy? No lo sé. Por el momento, te llamaré Microjazz. Sí, eso es. Te llamaré Microjazz. Gracias, qué bonito nombre. Juntos atraviesan la maravillosa historia del jazz y traen para compartir con nosotros divertidas aventuras y grandes recuerdos de los mejores músicos del género. Pequeña, pequeña Microjazz, ¿dónde estás, pequeña? Aquí, doctor, apúrese, ya comienza el nuevo capítulo. Esto es... Microjazz y Doctor Tomma. amigos, bienvenidos. Yo soy Micro Jazz. Y junto a mi creador, el químico baterista Dr. Tomba, los llevaremos a recorrer el maravilloso mundo del jazz. En la aventura de hoy, nos acompañará el trompetista y compositor Louis Armstrong. Dr. Tomba, dicen las personas que el jazz es solo para gente culta que fuma pipas en sillones rodeados de libros. ¿Es cierto esto? Pequeña Micro Jazz, esto no es así. En sus comienzos, como ahora, el jazz era una música popular de raíces negras y está relacionado al sentir de un pueblo oprimido y esclavizado en una tierra que no les pertenece. Su única forma de expresión libre fue la música. De hecho, hay una íntima relación entre esta y los cantos que los esclavos realizaban para mantener el ritmo mientras trabajaban. También para que la labor se haga más llevadera. ¿Y el blues? ¿Qué relación tiene con el jazz? Pues justamente es en este estilo en donde es más evidente la relación con el canto. El blues es tan triste. De hecho, microjazz, la palabra blues remite a una especie de lamento y es, al mismo tiempo, una denominación sobre la escala musical que utiliza este estilo. Vamos a compartir con ustedes un tema interpretado por el genial Louis Armstrong llamado Confessing. Hemos escuchado una de las versiones del trompetista Louis Armstrong titulado Confessing, una hermosa y melancólica declaración de amor. ¡Genial! ¿Podemos escuchar otra canción? Ya es muy tarde, pequeña Micro Jazz.

más cara del freak. Che, escuché el texto que mandaron. Escuché lo que escribí. Escuché el cuento que encontré. Escucha. En Aguas Fuertes. Escucha. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura, el pensamiento y demás habitantes que pululan por la cultura local, nacional y universal. En esta tumba de hierro y concreto, reflexionando sobre cosas perdidas. Lo principal es una herida de amor, los sentimientos después de ser besados. Sonidos de la noche en el bosque, el calor del sol en un día libre, el grito de un pájaro volando, los cantos de alegría de los niños al jugar. Porque son reales en estos lugares infernales, son los sonidos de la angustia, de las emociones agotadas y dolorosas, caras entumecidas. Sonidos de la frustrada pérdida de quienes aman. Un hecho no es lo que parece. La libertad es una dama misteriosa. Solo le hacemos el amor en nuestros sueños. Thompson pertenece a la primera generación irlandés-americana. Nació el 9 de abril de 1942 en el oeste de Virginia, Estados Unidos. Harold pasó su infancia en un ambiente hogareño donde la política era un tema típico de conversación. Se interesó en el anarquismo en una edad temprana a raíz de escuchar los distintos debates entre sus padres y amigos. Su afinidad con el anarquismo se solidificó tras realizar una tarea para el servicio militar durante la Guerra de Vietnam, de la cual fue rebelado tras ser herido. Luego fue miembro activo del movimiento antiguerra asociado con el grupo Veteranos de Vietnam contra la guerra durante las décadas del 60 y 70, la era de la desobediencia y la lucha de las masas civiles en América. A finales de los 60, Harold tuvo varios conflictos con la policía y el sistema legal, juntando dinero para subsistir y realizando actividades de corte político fuera de la ley, lo llevó a estar preso en diferentes cárceles de los Estados Unidos. Harold tuvo dos hijos con diferentes madres. La madre del mayor fue asesinada en 1978. Su asesino, Walter Douglas, fue sentenciado de por vida y luego liberado tras una apelación para convertirse en informante de la policía. El mismo día en que fue liberado, Douglas fue oído por casualidad amenazando al hijo de Harold y otro chico que había testificado en contra durante el juicio. Douglas se jactó de no tener nada que perder, después de haber sido sentenciado de por vida tras el asesinato. En un lugar de Estados Unidos, cuatro días más tarde, siendo el mes de octubre de 1979, Douglas fue baleado estando en un bar. Su desenmascarado agresor como así un auto que lo esperaba y escapó en la noche. Al pasar 10 días y luego de un amplio pedido de captura, Harold fue arrestado y acusado de asesinar a Douglas. Se lo culpó al escritor. Las formas de castigo de Harold han recibido por su ferviente compromiso en ayuda a sus compañeros de la prisión y su política anarquista son realmente abrasivos para el sistema de la prisión. Los más recientes incidentes de intolerante acoso incluyen la confiscación de su literatura anarquista. Una verdad grita en mi corazón para ser oída, así que la formularé ahora. Cualquier movimiento o lucha, al no proveer apoyo a los caídos, está destinada a fracasar. Como cierto es que el día sigue a la noche. El apoyo a los presos debería ser considerado como la principal prioridad dentro de los movimientos. Eso es injusticia, la puta madre que lo parió, joven, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Hay un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Faltan 10 minutos para las 8 de la noche y estamos iniciando una comunicación telefónica con Matías. Él es integrante, ¿sí?, de uh-huh. Essential, que mañana se van a estar presentando aquí en el centro de Moreno. Le vamos a preguntar en qué plaza, porque hace un rato hablé con él, pero sí, no le pregunté en qué plaza. A ver, buenas noches, así que... Matías. Hola, buenas noches. Hola. ¿Lo tenemos por ahí? Hola. ¿Se escucha? A ver, hola. Sí, se escucha. Ruido fondo. ¿Hola? Hola. Ahí está. Está con la radio puesta. Sí. Está con la radio puesta. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Entonces, para todos ahí. Bien, acá haciendo, viste, como hace un rato charlábamos un poco de agenda. Nos enterábamos que estaban tocando este fin de semana y sí, quisimos charlar con ustedes. Claro. Mañana se bueno, van a estar vamos a estar ¿no? tocando mañana en la Plaza Mariano Moreno. Es un festival en el que van a participar diferentes artistas. Va a estar tocando Abre, Rambo y la Ricarda del Rock y No Wanna. Aparte de esto, bueno, a ver, se va a estar haciendo un mural en vivo y bueno, diferentes actividades. ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser en la Plaza Mariano Moreno, o sea, frente a la municipalidad. Sí. Bueno, y eso va a ser un poco lo que se va a ver mañana. Y encontramos acá, revisando el Facebook de ustedes, que también van a estar presentándose, pero la semana que viene. La semana que viene, sí. Bueno, el viernes que viene, el viernes 9... en stage, junto a los chicos del Goyete. Sí. Y bueno, esperamos que sea una linda fecha junto a los chicos y nada de eso. Hace un rato, cuando comenzamos el programa, hablábamos de que septiembre es un mes donde empieza el calorcito, sí, y hay muchos eventos, y vemos que ya mañana tocan y el fin de semana que viene tocan. ¿Cómo les viene esto a ustedes? ¿Cómo les...? A ver, ¿cómo vieron el invierno ustedes? ¿Tuvieron un parate por el frío o siempre arrancan todo el año? No, y bueno, estuvimos haciendo un par de fechitas también en el invierno. Pero bueno, seguro, ¿no? En verano es mucho más cómodo también para la gente, para salir, para tocar en lugares al aire libre, como por ejemplo mañana, que bueno, nos gusta bastante tocar en las plazas, está bastante copado. ¿Se aprovecha el frío para meterse en la sala y trabajar un poco la banda? Sí, también, por ese lado está bueno también. Encerrarse un poco y armar temas, tratar de ir grabando cosas para, yo qué sé, salir con todas las pilas con el calorcito, ¿no? ¿Tienen algo así nuevo que puedan ir a escuchar mañana a la plaza la gente o vienen trabajando lo de siempre? Bueno, no, venimos haciendo bueno los temas que venimos haciendo y sí hay algún temita nuevo también mañana. Ah, no, vamos a venir también una amiga de invitada a hacer un poco de freestyle en una improvisación. ¿Cómo es eso? ¿El freestyle? Sí. Ajá. Bueno, es improvisar una letra arriba de una base, o sea, rapeando, van improvisando y armando la letra ahí en el momento. Qué bueno. Sí, muy bueno, la verdad. Qué bueno. Bueno, Matías, te agradecemos que hayas charlado un ratito con nosotros. Teníamos ganas de charlar un poco, volver a charlar con las bandas, porque se pierde, ¿no?, este contacto directo que tenemos sabiendo de que ustedes están tocando. Ajá. Bueno, yo le quiero agradecer a ustedes por brindar un espacio también a las bandas a que puedan difundir las fechas y bueno, que tengan un espacio, ¿no? Claro, ya te comprometemos al aire, aparte nosotros tenemos ahí al operador grabando esto, para que se vengan un día acá al estudio y podamos charlar más en confianza y por ahí se traigan alguna guitarra, algo. Sí, seguro, no hay problema. Buenísimo. Estaría buenísimo. Recordarnos la fecha de mañana. Bueno, entonces, la fecha de mañana se va a hacer en la Plaza Mariano Moreno, esto es frente a la iglesia, frente a la municipalidad. Va a haber diferentes actividades, esto va a arrancar a las 14 horas, va a haber una agrupación de folclore también, unas chicas también tocando y tocan la guitarra y cantan. A partir de las 16 arrancan las bandas de rock, bueno, Essential, Abre, Nohuana y bueno, John Rambo. Bueno, aparte también va a estar la Pochoclina y bueno, va a haber un mural también que se va a ir pintando ahí durante el día. Y bueno, y a todo esto esperamos que no llueva, porque bueno, están anunciando que se va a llover todo y así que bueno, estamos haciendo fuerza para que no llueva. Esperemos que el día continúe como el de hoy. Ojalá, ojalá. Bueno, muchísima suerte. Entonces, sí. Matías, suerte para mañana y nos estamos viendo ahí, vamos a estar ahí. Buenísimo. Seguro. Dale, los esperamos entonces y a su público también. Nos vemos. A que sean parte de esto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Matías, integrante de Essential, que mañana es un evento bastante lindo el que se está organizando, sí, con muchas bandas, con muchos artistas, con un mural. En esa zona, la verdad, me sorprende. Sí, sí, me sorprendió lo que me contó. Está bueno. Bueno, genial. También les quiero decir que llegó un mensaje de texto. Vos estás también deprimida porque empató River, porque te noto muy abajo. No. Estoy bueno, bien, más arriba, mal. ¿Eh? Bueno, llegó un mensaje de texto al número que no puedo decir porque tengo el vasito que me tapa. ¿Vos te lo acordás? 1561540359. Muy bien, ¿qué dice? Hola, Aguas. ¿Saben si hay fiesta de la vaca cubana hoy? ¿O bandas por Moreno? Gracias. ¿Me pasan Resistencia Suburbana? ¿Represión Brava o algo de ellos? Sí, esta noche va a haber fiesta en la vaca. Va a estar tocando Carácter. Y otras bandas más que ahora no me las recuerdo, bueno, pero lo tenemos por ahí, lo vamos a buscar y te mandamos esa información. Luego de este tema vamos a escuchar a Essential, que estuvimos hablando con Matías, y luego la tanda.

siento que maravilla, el cura sale al entrar, se tiene en la capilla una carreta en flora. En el interior de San Carlos, en la provincia de Ñuble, en el sur de Chile, nace Violeta del Carmen Parra Sandoval, popularmente conocida como Violeta Parra. Proveniente de una familia de artistas, se destaca como pintora, escultora, bordadora, ceramista, pero por sobre todo por su talento musical. Es reconocida como una de las principales folcloristas chilenas, madre de la música popular del país. En 1953 grabó Casamientos de Negros y Qué Pena Siente el Alma, que se convirtieron en dos de sus canciones más famosas. Al año siguiente, mantuvo en la radio chilena el programa Canta Violeta Parra y ganó el premio Caupolicán a la folclorista del año. Qué pena siente el alma. Siente el alma cuando la suerte impía, se opone a los deseos que anhela el corazón. Que amargas son las horas de la existencia mía, sin olvidar tu sol. Con la muerte de su hija Rosita Clara, su actividad artística, lejos de estancarse, se multiplicó. Cuatro discos suyos aparecieron en ese mismo periodo, en 1958, Canto y Guitarra, Acompañada de Guitarra, La Tonada y La Cueca. Violeta se sentía más apreciada en el extranjero que en su propio país. En Chile era muy pequeño el público que mostraba interés en el folclore. Entre 1961 y 1965 residió en Francia, continuando con su carrera musical, brindando constantes recitales, esforzándose por la difusión de su música. A pesar de sus dos parejas anteriores, Violeta tuvo un gran amor, un antropólogo y musicólogo suizo, Gilbert Fabré. En 1965, Violeta regresó a Chile, instaló una gran carpa en la comuna de La Reina, con el plan de convertirla en un importante centro de cultura folclórica, junto con sus hijos Ángel e Isabel, y los folcloristas Patricio Mans, Rolando Alarcón y Víctor Jara, entre otros. A pesar de su ilusión de convertir la carpa en un referente para la cultura de Chile, la respuesta no fue muy motivadora, y el público no la apoyó. El final de su relación con Fabré alimentó aún más su tristeza. Ay, ay, ay, que los dos miramos juntos, ay, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el... La chilena logró una marca histórica al convertirse en la primera latinoamericana en exponer individualmente en el famoso Museo del Louvre. Escribió también un libro, Poesía Popular de los Andes, y la televisión de Suiza filmó un documental sobre su trabajo, Violeta Parra, bordadora chilena. Autora de himnos como Gracias a la Vida, Violeta, invadida por la tristeza y sumergida en una profunda depresión, se quita la vida a los 49 años. Dejando un legado inmenso más allá de su música, dando un ejemplo de lucha y combate a lo largo de su vida, llevando por el mundo aquello que se pretendía callar, esto es Violeta Parra haciendo Arauco Tiene Una Pena. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulo. Llega de lejos o escufe conquistador, busca buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lauta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, Calfín. Que el indio afligido está a la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear. Totoras de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamar. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailahuán. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Continuamos en Aguas Fuertes, muy linda la sección musical de Violeta Parra. Violeta Parra era. ¿Era Violeta Parra? Sí, podríamos seguir trabajando sobre el país vecino y amigo Chile, que tiene muchísimos, muchísimos artistas de grandes trayectorias, como Víctor Jara, Quilapayún, que hacían una música genial, genial. Vamos a continuar el programa de la siguiente manera. ¿De qué manera, Víctor? Dando los teléfonos. Bueno, si te querés comunicar, nos podés llamar al 0237-466-6559. O a través de mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O nos dejas un mensajito vía Facebook, que es Aguas Fuertes. Vamos a continuar de la siguiente manera. Andrés Cerneri, él es escultor. Como decíamos anteriormente, en el año 2008 realizó su primera escultura con este tipo de organización, ¿no? Que es pedir la colaboración de todos con acercarse su llave para realizar esta escultura, que decía, en el año 2008 construyó la estatua de Ernesto Che Guevara, y que ahora está trabajando con un proyecto, ¿sí?, junto a Osvaldo Bayer, que se van a estar presentando este lunes 5 de septiembre a las 9 horas, ¿sí?, en Avenida Corrientes y Florida, donde van a estar recolectando esas llaves. Y también nos van a estar seguramente contando un poco de qué se trata este proyecto. Para eso hablamos con Andrés Cerneri y le damos la bienvenida. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor, Vanina, Darío, ¿cómo están? Muy bien. Bien, bien, la verdad. Bastante contentos que este proyecto siga avanzando. Bueno, sí, sí, va tomando una dimensión cada vez más importante el proyecto que intenta rendirle un homenaje a todos los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Va a ser una obra colectiva de 10 metros de altura. Recordamos que no hay esculturas de ese tamaño en Argentina, en bronce, así que sería la escultura más grande que se va a hacer. Y va a ser producto de la solidaridad de muchísimas personas que participan donando una llave o un pequeño elemento de bronce. Esa es la forma en la que se va a construir esta gran escultura. ¿A cuánto están ya de lograr este objetivo? ¿A cuántas llaves podremos...? Bueno, el desafío es muy grande y necesitamos 200.000 llaves o igual a 10 toneladas de bronce. Tenemos un poco menos de la mitad, así que seguimos creativamente intensificando esta campaña. Y una de las actividades, para llamar un poco la atención, en el marco del Día de la Mujer Originaria, que es el lunes que viene, el 5 de septiembre, lo que vamos a hacer es una conferencia de prensa, como contabas vos, a las 9 de la mañana, horario en el que aprovechamos que los noticieros nos pueden llegar a dar un poquito de bolilla, y ahí me quedaré durante las 24 horas, los días que sea necesario, hasta que se llene ese tacho de 200 litros que vamos a llevar. Un tacho de 200 litros lleno de llaves podría pesar más o menos 500 kilos, o sea que tampoco estaríamos resolviendo todo, ¿no? Pero es una buena oportunidad para adelantar un poco esta colecta, que más cantidad de gente se entere, en un lugar muy transitado de la capital federal, y nos permite también, a través de los medios nacionales, avivar un poco esta campaña para que más gente se entere, ¿no? ¿Alguna repercusión ya hay sobre esto en los medios nacionales, así, o todavía no ha llegado a la... Bueno, es más difícil de lo que calculábamos, ¿no? Si bien en Canal Encuentro, en Canal 7 han pasado el spot durante una buena cantidad de emisiones, el spot ese en donde participa Ricardo Darín, Juan Palomino, Belén Blanco, Julieta Díaz, Maika Migorena, varios actores que nos ayudan a legitimar este proyecto, es complejo poder difundirlo a través de los medios masivos, porque bueno, nuestra infraestructura es muy pequeñita. A pesar de que somos 100 más o menos las personas de lo que nosotros llamamos el MMO, ¿no? El Monumento a la Mujer Originaria, la Comisión del Monumento a la Mujer Originaria. Y estamos activamente intentando, y creativamente también, intentando que más gente participe. Así que lo hacemos con estas performances, estas actividades que llaman la atención. Tal vez no es casual que algunos medios no tomen esta noticia, imagino, por... A ver, corregime si me equivoco, Andrés. ¿El Monumento a la Mujer Originaria piensa o está dentro del proyecto ser ubicado donde se encuentra el Monumento a Roca? Bueno, exactamente, sí. Este monumento, que va a ser una construcción popular, colectiva, va a ser donado, una vez terminado, va a ser donado a la Ciudad de Buenos Aires. Y en esa donación, como no requiere dinero, no es una compra, ni genera ningún tipo de gasto en el de los impuestos de la gente, pedimos una condición para hacer este regalo, que va a ser la obra escultórica, podríamos decir también del Bicentenario, aunque el Bicentenario ya pasó, ¿no? Pero esta gran obra, que va a ser la escultura más grande que se hace en Argentina, realizada en bronce, pide una condición, y que es que se saque el monumento al General Roca, que está ahí a 100 metros de la Plaza de Mayo. Pero este monumento al General Roca, que entendemos como no solo el responsable de la tremenda matanza y violación de los derechos humanos perpetrados contra los pueblos originarios del sur de nuestro país, sino también todo un orden de un glosario racista que hasta hoy quedó muy prendido en nuestra sociedad, ¿no? Así que lo que queremos es que el trabajo de pedir que se saque un monumento no sea un acto destructivo, sino por el contrario constructivo. Estamos mucho más apoyados en lo que se construye y en los valores de solidaridad que enlazan, que hermanan a una tremenda cantidad de gente, y le encontramos menos importancia a la idea esta de sacar el monumento a Roca. Creemos que eso va a ser solamente un trámite. Estamos totalmente convencidos de que lo vamos a hacer, porque cuando hicimos el monumento al Che, el primer monumento de bronce al Che, participaron 14.700 personas donando esas 3 toneladas de bronce que se necesitaron, ¿no? Y esta vez, esta escultura, que es de 10 metros de altura, o sea, un 250% más grande, deberían participar unas 45.000 personas. Así que Yo creo que ningún legislador va a desoír semejante expresión, ¿no? Andrés, justamente estabas hablando de lo del monumento al Che Guevara, que fue en el 2008, ¿no? Justo cuando se cumplían 80, el Che cumpliría 80 años. En relación a esa experiencia con esta, con la actual, digo, ¿hay más dificultades? ¿Se lo encuentra más difícil? ¿Qué reflexión podés sacar? Bueno, mira, sabes que ahí se cumple una especie de paradoja, ¿no? Porque el monumento al Che tenía una veta política mucho más más delgada, ¿no? Y me acuerdo cuando fui a dar charlas a algunos colegios que algunos padres se enojaban porque yo hablaba bien de las ideas del Che. Y para algunos, y bueno, y eso será respetable, no querían que transmitiéramos ideas que no eran afines a sus propias creencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, y cuando hacemos charlas ahora respecto a nuestros pueblos originarios, nadie se enojaría, y está todo el mundo de acuerdo con hacer un monumento a nuestros pueblos originarios. Pero este proyecto es menos convocante o menos movilizador, hay menos gente que se encarga de la tarea de llevar una llave hasta algún centro de acopio, ¿no? Así que lo que hemos sacado como conclusión es que, claro, es un tema que conocemos menos. La gente no sabe que en Argentina se hablan 14 lenguas, que el 61% de la población tiene un vínculo genético con nuestros pueblos originarios. No sabe que Argentina es un país, y país no es sinónimo de nación. En un país pueden caber muchas naciones. Y ese concepto que tenemos que aprender entre todos es aprender que en Argentina cohabitan entre 26 y 30 naciones con distintas lenguas y distintas culturas, distintas religiones. Nos ha gustado contar que la historia de nuestras familias comienza con algún abuelo o bisabuelo que desciende de los barcos, ¿no? Y creo que recién ahora estamos entendiendo y despertando a una latinoamericanidad más amplia, y entender sobre todo, y es algo que nos gusta mucho decirlo en los colegios para que los chicos, lejos de sentir vergüenza por su tez marrón, su tez del hermoso color de la tierra, lejos de sentir vergüenza, sientan orgullo, porque esa es la prueba concreta de nuestra familiaridad con nuestros pueblos originarios, quienes estaban acá no hace 200 años, sino hace 15.000 y 20.000 años, ¿no? Andrés, tengo acá una información que estoy tratando de ver. Dicen que van a estar construyendo en el galpón que tienen en la ex ESMA, que es el Espacio para la Memoria y Promoción de la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Es esto así, verdad? Exactamente. Mira, hace muy poco nos dieron un galpón para poder construir. Yo estaba buscando un galpón para poder construir el Monumento a la Mujer Originaria, que es una escultura de si tiene 10 metros, requiere de un espacio importante, ¿no? Sí. Bueno, nos han ofrecido un lugar ahí en la ex ESMA, de hecho uno de los galpones más grandes que tiene ese predio, de los 40 edificios que tiene. Y bueno, lo tomamos como una oportunidad y una confianza. Ahí vamos a estar custodiados por los organismos de derechos humanos que son nuestros vecinos. Estamos orgullosos de ese espacio que nos han prestado para poder construir esta escultura, y vamos a cumplir con este trabajo y esta posibilidad de aportar también a la promoción, a la divulgación de los derechos humanos. Desde ese ámbito, ¿no? No para enriquecer toda la política de derechos humanos, que no es solo desde el 76 al 83, sino desde otras atrocidades que perpetró el propio ejército argentino en nuestro país, ¿no? Desde el inicio de la historia de Argentina. Así que vamos a estar vigilando ese tema y enriqueciendo la promoción y la divulgación de los derechos humanos desde ese espacio y con esta obra. Bueno, Andrés, la verdad es que me sorprendes bastante con toda la información que estás trabajando, y esperemos que esto el lunes se pueda llevar adelante junto con Osvaldo Bayer y puedan seguir comunicándolo, que la sociedad se vaya enterando de esto y que se puedan crear más centros de acopios, porque la verdad es que es un proyecto muy, muy interesante poder entender nuestra historia, ¿no? Esto que decías, entender de dónde venimos también, no solo que nos bajamos de los barcos, sino que también venimos de esta tierra, mayoritariamente. Sí, sí, bueno, yo estoy convencido que la escultura es apenas una excusa, ¿no? Yo creo que el verdadero objetivo de toda esta obra colectiva es entender mejor quiénes somos y solucionar quizás el problema más importante de todos, que es el de la dignidad. Una vez reparada, sería mucho más fácil solucionar otro orden de problemas. Así que estamos totalmente seguros que vamos a hacer un aporte interesante a nuestra dignidad, para saber quiénes somos en esta familia que se llama Argentina, pero que somos muchos mundos adentro de un mundo, ¿no? Andrés, para cerrar, ¿ya recordás la convocatoria para el lunes, así la gente que está interesada puede acercarse? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para todos los que están escuchando, pueden llevar una llavecita, un pequeño elemento de bronce, a Corrientes y Florida. Desde las 9 de la mañana, el día lunes, vamos a estar ahí con Osvaldo Bayer, y después van a participar muchos de los actores que participaron en el spot, estos actores que le había comentado antes, varios músicos, y vamos a estar recibiendo esas llaves para el Monumento a la Mujer Originaria, pero vamos a estar ahí las 24 horas hasta el día en el que se llene ese tacho de bronce. Calculamos 4, 5, 6 días, así que vamos a estar ahí, pueden ir a cualquier hora y contribuir con este proyecto que va a ser una verdadera obra histórica. Bien. Andrés, a mí me queda una ahí pendiente. Si hay gente por ahí todavía no conoce el trabajo que estás haciendo, ¿estás trabajando, no sé, por ahí me imagino, tendrás alguna obra ahí expuesta en algún lugar como para que la gente también vaya a conocer lo que estás trabajando? Bueno, mira, a ver, como referencia hice las 22 esculturas de las madres de Plaza de Mayo que estuvieron en el stand, sí. Ahí en el Bicentenario, ¿no? En el stand de las madres. Mi oficio es ser escultor, artista plástico, digamos, hago varios trabajos. Pero ya que me lo permitís, digo mi página para que puedan conocer mi obra, es Andrés Cerneri con Z, andrescerneri.com.ar. Ahí van a tener información sobre mi obra, que, bueno, intenta tomar este oficio como una espada, como una trinchera, para decir a través del arte todo lo que pienso, ¿no? Buenísimo, Andrés, te agradecemos mucho estos minutos. Esperemos que este proyecto se lleve adelante lo antes posible y que recuperemos, ¿no?, esta memoria de la que estuvimos hablando. Sí, exacto. Ojalá que el ejercicio de la reparación de la memoria, yo creo que está en nuestras manos y lo podemos materializar con este tipo de actos. Les agradezco porque ustedes son la infraestructura de este proyecto. Muchísimas gracias por los minutos a ustedes. Bueno, muchas gracias, Andrés. Un abrazo para todos. Adiós. Ahí pasaba Andrés Cerneri, como decíamos. Él es una de las cabezas que está trabajando en este proyecto que es la mujer originaria. Sí, este monumento tan grande, como nos decía, el primer monumento que vamos a tener en Argentina, de altura, con ¿no? esas dimensiones, sí. Muy grande. Y también muy importante, ¿no? Esto que también marcaba Andrés, me parece, de poder entender que hay espacios y hay símbolos que por ahí no es cuestión de destruirlos, sino también recuperar esa memoria de esta idea de los pueblos originarios, que es muy fuerte, que uno va hacia el norte y encuentra muchísima gente, y mucha gente que viene desde el norte hasta acá, sí, bueno, tu vecino, viste el muchacho que está en el mercado, digo, empezar a entender eso y respetarlos. Sí, y gente mismo nacida acá y criada acá, o sea, no sé, digo, como etnias o querandíes y demás son de acá, de La Pampa, no hay que irse, bueno, acá de Moreno, claro. No sé, en realidad. Sí, entender también que uno puede llegar a tener su descendencia dentro también de esta América, no venimos de Europa solamente. O sea, digo, de sangre y, por llamarlo de alguna manera, karmática también. O sea, yo soy americano, de dónde hayan venido mis bisabuelos, ya no me importa. O sea, no tengo ningún vínculo, ninguna relación con lo que sería de la Europa. O sea, nada, o sea, soy americano. Como todos, en realidad, los que venimos de varias generaciones en estas tierras. Porque venimos sufriendo la opresión, justamente. Histórica. Sí, también una idea que yo comparto bastante en esto de conocer nuestra historia para seguir construyendo nuestro futuro, ¿no? No tenemos que dejar de saber que

Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Joana. Muy contenta de estar acá. Yo soy Len. Yo Kevin. Mi nombre es Gerardo. Bueno, hoy tenemos, como dijo mi compañera Marta, recordatorios, porque vamos a estar recordando a Miguel da Silva, un caso de gatillo fácil hace casi 6 años. Y para eso, primero vamos a pasar las vías de comunicaciones. Bueno, el Facebook es Paso a Paso La Realidad y el Twitter es arroba Paso a Paso La Realidad. Los números para que se comuniquen son 11-30-90-23-39. El otro es 466-6559. Bueno, ahí se pueden estar comunicando para contarnos sus problemas. Bueno, trajimos a alguien para que nos comente qué están haciendo. Marta, ¿lo querés presentar? Sí, bueno, buenas noches, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Queríamos saber qué es lo que están haciendo, en especial por este caso de Miguel da Silva, que me dijeron que viene el aniversario de él. Sí, estamos preparando el 6º aniversario de su asesinato. Estamos preparando un mural con un ángel en bicicleta. Tratamos este tema porque bueno, es un caso de injusticia. Seguimos pidiendo justicia por Miguel y bueno, aquí estamos. ¿Cómo te dicen a vos? ¿Te dicen Pipi, por cierto? Así me dicen, Pipi. Bueno, Gerardo, ¿cuánto hace que lo conocías a Miguel? Y a Miguel lo conozco hace 10, 12 años más o menos. ¿Eran amigos o solo conocidos? Sí, éramos amigos. Al principio no los conocíamos, pero no había onda, no nos saludábamos. Después lo empecé a conocer y nos hicimos muy buenos amigos. Bueno, vimos que están haciendo un mural. ¿Nos podría contar qué significado tiene? El mural tiene el significado de... Es un ángel en bicicleta. Como... Es un... Miguel es inocente, ¿no? Y le gustaba mucho andar en bicicleta. Le hicimos la dedicatoria con el ángel en bicicleta. Ah, o sea que es como que él es un ángel. Como y... un símbolo, claro, simbólico. Buenísimo. También sabemos que están organizando un recordatorio para Miguel. ¿Cuántos años cumple ella? Sí, estamos preparando un recordatorio. Ya se cumplen 6 años, como dije anteriormente. Y... es un evento, bueno, aniversario, como ya dijimos. Va a haber video de la vida de Miguel con sus amigos, familias y vecinos. Va a haber también bandas de cumbia, de rock, posiblemente folclore y chamamé. Obras de teatro, de Paso a Paso y de La Pochoclera. Radio abierta todo el día. Esto lo organizamos para el 8 de octubre en la plaza frente a la Escuela 56 de Moreno. ¿El día ese fue el día que mataron a Miguel o no? No, ese día no fue. Bueno. ¿Cómo recordás vos a Miguel? Lo recuerdo como era. Sí, él era siempre muy jodón, siempre era muy bromista. Siempre te sacaba una sonrisa con algunas de sus bromas. Bueno. Y bueno. Bueno, te invitamos, Pipi, como te dicen, sí, a quedarte a escucharnos en el programa. Ahora vamos a tener una comunicación con Juan Mascaró sobre un proyecto que se llama Demoliendo Tele. Bueno, lo vamos a presentar. Hola. Hola, Juan. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Queríamos saber un poco de lo que hicieron hoy. Bueno, estuvo bueno, fuimos a una actividad, como decías vos, que se llama Demoliendo Teles, así como la tele, como la TV, y hace 6 años que esos compañeros hacen esa movida, que es un encuentro de estudiantes, de comunicación y de gente que hace proyectos de comunicación, ¿no? Radios, de todo un poco. Ahora iba a contarles con quién estuvimos en una mesa ahí que nos invitaron a hablar. Y nosotros este año fuimos con compañeros ahí del barrio Satélite, que estamos empezando con la radio, como cuentan ustedes siempre ahí en ese espacio. Y bueno, fue muy lindo porque nos enteramos de otras cosas que están haciendo otros, ¿no? Otras personas que estaban con nosotros ahí, espacios, grupos, organizaciones que están haciendo todas cosas que tienen que ver con el arte o la comunicación. De eso era la mesa que en la que participamos nosotros. Ajá. ¿Y esto a qué se basa, digamos? Y yo creo que ellos se encuentran, un poco como lo vimos nosotros también, fue para que el conocer otra experiencia nos ayude también a poder avanzar, a debatir los problemas que existen en los barrios y en otros lugares donde se están iniciando, algunos están haciendo radios, otros talleres de música. Había unos compañeros, por ejemplo, que hacen todo un trabajo de gráficas, de hacer los mapas, trazan cosas que se llaman mapeo colectivo, que es una forma de identificar en un lugar determinado, en un barrio, por ejemplo, un determinado problema, ¿no? Por ejemplo, donde hay problemas de higiene, o donde puede haber lugares descampados o plazas abandonadas, o donde puede haber situaciones de contaminación, ¿no? Ellos lo hacen con distintas problemáticas y ayudan. Son personas que tienen por ahí una herramienta, saben algo y aportan a estos procesos de lucha social, ¿no? De trabajo por el cambio de la situación. Ah, y bueno, está bueno, sí. Tiene ese sentido, apunta a eso. Y nosotros además fuimos y hicimos escuchar ahí algunos de los micros que hicimos, micros radiofónicos, ¿no? Estas grabaciones que estamos trabajando en el taller sobre casos de gatillo fácil. Y algunos compañeros ya se llevaron esos materiales para pasarlos en sus radios. O sea que eso se está escuchando en distintos lugares, ¿no? Ahora, ahí en la zona este, en Rosario, en La Plata, se va ampliando la red para poder pasar y hacer escuchar esas historias, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces, la verdad está bueno el proyecto. Es como lo que nosotros, digamos, como nosotros empezamos, como quien dice. Como sí, la radio, claro. Paso a paso. Sí, es parecido. Incluso, bueno, ahí por ahí les contaron los compañeros que hay unos chicos de Quilmes que están a punto de inaugurar su radio, una radio comunitaria. Entonces sí, nos me invitaron. Dijeron, estamos invitados, supuestamente. Claro, no me acuerdo la fecha, pero bueno, Rocío, que tiene muchas ganas el de ir, sábado. ¿Se acuerda? Sí, el sábado nos dijeron que estamos invitados. Sí. Que... Y entonces, bueno, eso es interesante porque uno va viendo cómo los otros por ahí ya dieron un paso más y cuentan, ¿no? Te pueden contar los problemas, cómo solucionar las cosas. Vinimos bastante contentos, fue un lindo día ya con Piro, ¿no? Y aparte los chicos a la mañana hicieron este taller para aprender a transmitir radio por internet, que también es muy valioso para nosotros, para el proyecto este de la radio paso a paso, bueno, para todo lo que venimos haciendo, ¿no? Sí, Juan. Hola, buenas noches, Juan. Joana te habla. Hola, Joana. Bueno, te quería preguntar, ¿de qué se tratan los micros? Y los micros, bueno, ustedes algunos han grabado con sus voces, y primero lo más importante es cómo los hicimos, ¿no? Que por ahí después también alguno que se acuerde de ustedes puede contarlo también mejor, que fue grabar estas historias de otros casos de chicos que ha matado la policía o que han muerto en situaciones así poco claras, digamos, y que nosotros rescatamos esas historias y las discutimos en la voz de ustedes, ¿no? Que son compañeros, amigos, vecinos, familiares de Miguel, y que como el caso de él hubo muchos, y después ese trabajo que se hizo durante el taller también de ponerle un sonido, sonorizar esa historia, ¿no? Ponerle los, como volver al momento donde fueron pasando las cosas, tratar de hacerle, dar la impresión al que escucha la radio que está viviendo esa situación. Nosotros luchamos mucho para que el que escucha se identifique también con estos chicos, con Luciano Arrúa, con Miguel da Silva, con Corso, con los chicos que han muerto impunemente, ¿no? Sin castigo muchas veces, sin estar presos estos policías que los han matado. Y bueno, eso es algo que se va multiplicando, ¿no? Esa voz desde ustedes y para otros. Son micros, ahora hay 5 hechos que duran 2 minutos, 3 minutos, algunos un poco más, y que son posibles para las radios de pasarlo en medio de sus programas o en una tanda de publicidad, ¿no? Están preparados para eso, para poder ser transmitidos en cualquier momento y lugar, y eso es lo que nosotros estamos invitando, a que esto se difunda, se conozca, y que de pronto una persona que va en la calle escuchando la radio en su celular o va en el auto, se encuentre de pronto con esa realidad, que acceda a esas historias y que pueda pensar en esa situación que también se está dando, así como se habla mucho de la inseguridad y gente. Hola, que Juan, te habla Yelén. Hola, Yelén. Bueno, te quería preguntar, ¿cuándo es la próxima fecha? ¿La próxima fecha para el Demoliendo Teles o para las actividades estas que contamos? Para Demoliendo Teles. Y supongo que va a ser el año que viene, de nuevo, más o menos en esta época. Siempre ellos lo hacen para septiembre, octubre. Pero bueno, hay distintos encuentros de estos. Está el encuentro también de la Red de Medios Alternativos, que se hace una vez por año. Y hay muchos, ¿no? Hay una agenda que todo el tiempo se va renovando, de gente que se encuentra y habla de estas cosas y sobre todo coordina, ¿no? Seguro sí. Que algunos de estos compañeros que conocimos hoy seguro se van a venir para el barrio y nos van a estar apoyando y enseñando cosas y aprendiendo ellos también. Sí, bueno, bueno, Juan, te damos las gracias por esta comunicación, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que siga esto, ¿no? Que está muy bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, un abrazo grande a todos ahí y suerte con lo que queda de programa y nos vemos en el barrio. Bueno, dale. Muchas gracias, Juan. Chao. Chao. Bueno. Bueno, bueno, ya acabamos de escuchar a Juan Mascaró. Bueno, muy muy bueno esto, el proyecto este, está muy bueno, ¿no, chicos? Sí, sí. Sí, la verdad que estaba bueno el proyecto, es como nosotros empezamos y bueno, ojalá que todos sigan adelante y más por estos chicos que están empezando ahora el sábado, que hacen, bueno, la apertura de la radio, que ahí vamos a estar acompañándolos y ojalá que todo les salga bien, qué sé yo. Para mí tiene que tener mucha suerte y bueno, eso está en ellos también como sigan, ¿no? Bueno, volviendo al tema del mural, del festival de Miguel, porque hoy nos vamos a meter más en ese tema, que recordamos el festival es el 8 de octubre, empieza de las 11 de la mañana hasta más o menos las 6 de la tarde en la Plaza 56, ¿no? Así va a ser, en la Plaza 56. Bueno, Pipi, te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué te inspiró a vos a empezar a dibujar por Miguel o vos dibujás porque a vos te gusta? Yo comencé a dibujar, sí, por placer. Pero, bueno, cuando lamentablemente pasó esto lo de Miguel, me preguntaron si me animaba a dibujar la imagen de Miguel en una bandera. Y sí, me dije que me animé y desde ahí empecé a dibujar y me animo a dibujar en cualquier lado. Qué bueno. ¿Has dibujado el rostro de él también? Sí, lo dibujé varias veces. Bueno, y para el mural, ¿qué usás? ¿Con qué lo haces? No, básicamente, para lo normal, lápiz, goma, pintura negra para resaltar las líneas. Bueno, así complicado. Simple, nada. Simplemente, como dibujar en una hoja. Sí. Bueno, ¿qué es lo que sentís así por tu amigo? Digamos, porque fue tu amigo y a pasar ya 6 años, ¿no? De su muerte, de su asesinato. Y mira, sí, siento que a veces no me lo creo. No me lo creo. El día anterior que pasé esto, estuvo conmigo, estuvimos hablando toda la noche, no sé si me habían recuerdo, hasta la 1 de la madrugada nos quedamos charlando. Uh-huh. Y bueno, el otro día, bueno. ¿Vos haces otros murales? No, solamente este hago, lo hago por él, pero no tendría problema en hacer otro. Ajá. Uh-huh. ¿Y te gustaría hacer otros? Sí, no tengo problema, mientras tenga el tiempo. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar las vías de comunicaciones otra vez para que se puedan comunicar. Por favor, comuníquense, que no tenemos muchas comunicaciones. No sé si no andan los teléfonos. Echémosle la culpa a los teléfonos mejor. Bueno, para comunicarte en Facebook es paso a paso, es paso a paso, todo junto así. La realidad. El Twitter es arroba radio paso a paso. El teléfono es 11-30-90-23-39. Para que puedas llamar es al 466-6559. Bueno, ahí se pueden comunicar, si nos hacen el favor de llamarnos o mandarnos un mensaje, algo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Bueno, sí, estuvo muy linda la charla. Te agradecemos, Gerardo, que hayas venido a compartir todo esto con nosotros. Y bueno, vamos a pasar una música de despedida. No sé si vos querés algún tema, si querés decir algo más. Sí, tengo un tema muy especial que nos gusta a mí, le gustaba a él, nos gusta mayormente a los amigos de Miguel, que se llama Un ángel para Dios, que habla acerca de la muerte de un amigo, ¿no? Este tema lo quiero dedicar para él. Bueno, ahora lo vamos a estar buscando y te lo vamos a pasar como despedida. Y bueno, chicos, despídanse, ¿no? Bueno, chao, nos vemos, besos. Bueno, yo también, chao, nos vemos. Bueno, no tienen, no se quieren ir, parece, chicos. Una desilusión, se van. Bueno, bueno, vamos a agradecer al programa Agua Fuerte que como siempre nos están aguantando acá y muchas gracias por invitarnos. Bueno, al perro, a Anto y a Argentino, a Juan. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, nos vamos con esto y ojalá que el 8 de octubre todo vaya bien por la memoria de Miguel. Recordamos a partir de las 11 de la mañana en Barrio Satélite, la Plaza 56. Frente a la Escuela 56. Te puedes tomar el 15 o el 5 en la parada, en la terminal. Muchas gracias a todos. Y bueno, buenas noches. Chao. Chao. Chao. Una mañana después de salir de misa, todos nos tocó de que vos ya no estás entre nosotros. La tristeza a todos invadió. Recuerdo esos días de pibe que salíamos juntos a jugar. Pero en mi mente

Seguimos en Agua Fuertes. Muchas gracias a los chicos de Paso a Paso la Realidad, que nos todas las 15 días que están aquí, cada 15 días se me cruzaron las ideas. Sí. Que lo parió. Nos están visitando y trayendo la información de que ellos van trabajando. La verdad, merecen todas las felicitaciones de parte nuestra, porque cada día van creciendo y lo están haciendo muy bien. Así es. Vías de comunicaciones, si les parecen, 466-6559. Si se quieren comunicar con nosotros, 1561-540359 para mandarnos mensaje de texto. Y si no, lo pueden hacer al Facebook. Somos Agua Fuertes, ahí nos agregan como contacto. Si quieren ser nuestros amigos, como les decía hace un rato, Saber 81 es la dirección de FM Moreno. Se acercan con una pizza y una cerveza y nos hacemos amigos. Y nos compran la amistad. Teníamos un mensaje. Tenemos un mensaje en Facebook de Sonia que dice: hola a todos. Para los que les guste Violeta Parra, les dejo una recomendación. Camila Moreno es chilena y tiene la misma esencia que la Violeta, pero con su propia personalidad. Saludos. Y nos deja adjuntado un link. Bueno, muchas gracias, Sonia. Lo tendremos que escuchar. Así es. Vamos, igual de ahí quedó en el muro de Agua Fuerte, búsquenlo para compartir lo que trajo, nos acercó Sonia. Perfecto. Bueno, vamos a contar ahora un poquito qué tenemos para este fin de semana. Si vos no sabés qué hacer todavía, si no definiste tu sábado y tu domingo, ya, al terminar Agua Fuertes a las 10 de la noche, van a estar tocando ciertas cosas, carácter, surgidos, en Biblioteca del Proyecto Sur. Esto es en Libertador 875, entre Alsina y Güemes, acá en Moreno. Está a media cuadra del hospital. Así es. Respondiendo también un poco al mensaje, nos preguntaban si sabíamos quién tocaba hoy, justamente... tenemos esta fecha. ¿Qué más? Para hoy, a partir de las 10 de la noche, en Fronteras Bar, está el Club de los Mutantes, una banda muy buena, recomendable, que ha pasado por el estudio, muy interesante. Esto, Frontera Bar, queda en Avenida Rivadavia, 13.354, esto es en Ramos Mejía, y la entrada es de 15 pesos. Bueno, a las 9 y media empieza a tocar en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, Pedro Aznar. Yo voy a hacer el móvil, ¿eh? ¿Va a ser móvil? Dale, sí, sí. Ahora, minutos. Ahora, más. Sí, unos minutitos. La dirección, bueno, es Asconapé 85, esto es en Moreno Sur, frente a la plaza. Sí, vale una aclaración, ¿no? Qué raro que Pedro Aznar venga a tocar en el Teatro Leopoldo Marechal. Digo, qué raro y qué hermoso, ¿no? Poder disfrutar de su música. Lo raro es... ¿qué pasa con las bandas de Moreno que cada vez que van a pedir el teatro para poder tocar, les dan fecha para de aquí a 4 o 6 meses? ¿Cobran 80 pesos como Pedro Aznar? No. No, ni por ir. Bueno. Claro, habría que averiguar cuál es el porcentaje que queda en la municipalidad, o que, de hecho es lo que nos queda a todos también, o debería quedar a todos. Sí, después hay un evento más adelante que hace referencia a esto, ¿no? De la cultura viva. Parece que la cultura en Moreno solo es para aquellos que pueden pagar 80 pesos. Lamentablemente es así. Creemos que no debe ser así, justamente. Y que tengan todos los artistas de Moreno su espacio en Moreno, ¿no? ¿Qué más tenemos de agenda? Disculpen que me da ganas de... me sale el quebracho adentro. Y bueno, yo he hecho una rosa hoy. Bueno, tenemos para mañana, de 10 a 22 horas, la FLIA Oeste 2. Esto va a ser en Boulevard Fleming y León Bloy. Es atrás de la escuela número 4, Islas Malvinas, en Ituzaingó. Va a haber músicos, actores, actrices, charlas y proyecciones, artes visuales y afines. ¿Cómo llegar desde Moreno? Tomar el 302... o el tren línea Sarmiento bajando a Ituzaingó, tomar el colectivo 441, cartel verde marrón, y no se suspende por lluvia. Cartel verde en morón. Opa. Que dice morón. Si era verde no es marrón, o capaz que era combinado. No, un combinado, claro. Podía un ser. Un degradé después llegando. Podía ser. Bueno, no se suspende por lluvia, ya lo dije. Perfecto. Mañana también, a partir de las 8 de la noche, Grupo Aragua, es un grupo ecuatoriano, va a estar presentando La Ilustre Desconocida. Esto es en Jolie, al 2637, es en el Churqui. Ajá. y es una función de teatro a la gorra. Aclaramos que el grupo Aragua viene de Ecuador. Sí. Sí, es para... Es, bueno, nada, está bueno ir a verlo. Está bueno. Sí, está bastante interesante. Está bueno esto que Cristian nos aclara desde afuera, que es a la gorra el espectáculo, así que mucho mejor, ¿sí? Está bueno que también se colabore con esa gorra. Y después le vamos a preguntar un poco a los integrantes de Tercer Cordón, que son amigos de esta gente, le vamos a preguntar un poco de qué hacen estos, como para que tengamos una referencia, si no les parece. Dale. Perfecto, ahora en ratito. Y bueno, y mañana... Sí. 4 de septiembre a las 14 horas, nos llega la gacetilla, dice Cultura Viva, y en Moreno, Festival Artístico Morenense. Tocarán No Wanna, Essential, John Rambo, La Pocho Clean estará, Homo Faber, Focus, Gladys Rivero, Muralismo, tocará yoga, no, va a haber muralismo, yoga, talleres literarios y muchos más. Bueno, dice No Te Olvides el Mate y La Alegría. Bueno, esto está organizado por la agrupación Los Morenos, ¿sí? Como, bueno, candidato a intendente, señor Berrichi. Sí, recién debatíamos sobre este tema de si pasarla o no. La agenda queda a criterio de aquel que quiera ir o no. Digo, tengamos en cuenta que posiblemente termine siendo un acto partidario esto, pero está bueno. Digo, hablamos con Matías de Esencial hace un rato... sobre esta fecha y es difusión también de las bandas locales, pero vale la aclaración, es de una agrupación política la que convoca y organiza. Sí, y bueno, y por ahora vamos a dejar un poquito la agenda. Voy a leer un mensajito, uno de los que llegó, que dice: soy Don Julio Argentino, el argentino de más valor. Aclaro, todos se quejan, pero cuando me ven en el cajero están contentos, los escucho siempre. Bueno, un personaje más ilustre, podemos decir. O sea, tenemos a Bin Laden. Sí. A Sergio Joklender. A Ricardito Alfonsín. También. ¿A quién más tenemos que nos manda mensajes? Hubo un par. El año pasado o este año fue que. No. Bueno. Sí, muchos personajes que nos están escuchando. Bueno. Seguramente a través de internet lo pueden hacer al www.fmoreno.blogspot.com, como lo hace Bin Laden, lo hace Don Julio. Yo me pongo contento cuando lo veo, pero lo veo porque es violeta. Para mí habría que cambiar, digo, estaba ahí hace tiempo la idea de cambiarlo por Juana Zurduy, que era una persona, era, creo, si no me equivoco, la mujer de un general, ella paraguaya, combatiente de esto que fue también un poco la guerra contra el Paraguay, que se unió Uruguay, Argentina y Brasil y devastaron al 80% de la población paraguaya. Uh-huh. Reivindicando un poco, ¿no?, esto que también charlábamos con Andrés. Para mí tendría que seguir siendo violeta, pero ya no con esa persona. Cambiar el estampado. Claro, sí. ¿O no? Muy bien. ¿Por qué no? Sí, seguro. Chicos, ¿les parece si vamos un poquito...? ¿Qué pasó, Darío? ¿Se tildó? Resetealo. Dale un golpecito que arranca. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Sí. Dale. No te va a gustar el mismo canal. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Y te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Solo digo la verdad, las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora. Canal, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves. Se pudo poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos y la gente apoyó, acompañó la propuesta desde el primer día. Para nosotros es importantísimo, porque bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada, apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador, y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta, es como sentir que bueno, que todo lo que hicimos hasta acá valió la pena, viste. El teatro independiente está en Aguafuertes. La verdad que estaba necesitando esto, Víctor. Sí, un momento sí. Para poder charlar de los temas que nosotros solo podemos hacer. Que realmente nos incumbe. Una charla de varones. Sí, vamos a hablar de política, de fútbol, de mujeres. Vamos con política por el fútbol, ya no puedo hablar casi. Vamos con política. Se vienen las elecciones, nuevamente. ¿No fueron ya? ¿No pasó sí, ahora no, en agosto? No. Hay dos. No, tenemos elecciones en octubre de vuelta, ¿no sabías? ¿Otra vez? Otra vez. Esta vez ya no son primarias, sino son elecciones para elegir los representantes que van a ocupar a partir de diciembre los cargos. ¿Y qué hay que hacer ahora? ¿Van a ver toda esa cantidad de boletas que hubo en esta elección pasada? ¿Cómo es la movida? No. Justamente las primarias sirvieron algo así como de un filtro para tratar de quitar algunos y ver también, yo creo, ¿no? En cómo se encontraba ubicado cada uno para estas elecciones, ¿no? Cómo quedas parado. Y no entiendo, ¿y por qué ahora están pidiendo la boleta única y todo eso? Pues yo me quedé, algo no entendí, algo se me perdió en el camino, pues pensé que justamente las primarias eran para que se unifiquen boletas y haya como una especie de boleta única, y, claro. Pero no es eso. No. Era eso. Depende, sí, se está trabajando el tema de la idea de la boleta única, yo no creo que la verdad la pongan en práctica porque ahí se pierden muchísimos votos con esto, ¿no? Con esta idea de enganchar a varias personas dentro de un referente y tratar de sacar más votos, ¿no? O sea, se lo pierde el que tiene más boletas, el partido que tiene más boletas colectoras, ¿se llama? Claro, por ejemplo, por colectora, que en La Rioja se decía por ahí, después salieron a desmentir en estos medios partidistas. Perdón, al gobierno. No digas nombres. No, que el Carlo... Hasta ahí puedo. Sí. Sí. Iba con el proyecto Nacional y Popular, eso, viste. Como que se enganchaba la boleta y iba por colectora. Para tener en cuenta. Después salieron a desmentirlo. No sé si fue así. Si no, pero la verdad es que es una información a tener en cuenta, ¿no? Decía, ¿qué pasa acá? ¿Cómo son los negocios?

placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué es Aguas Fuertes? Una técnica de grabar. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Seguimos en Agua Fuerte, son las 21 y 32, última media hora de programa. No sé, ¿quieren agregar algo? A mí no se me ocurre nada. No, última media hora de programa. Listo. 28 minutos. Bien. 466-6559, nuestra vía de comunicación, 1561-540-359, mientras Cristian se agarra la cabeza y dice, siempre igual, siempre igual. Pero bueno, no tenía nada que hacer, no podía decir más nada. Vamos a presentar y darle las buenas noches oficialmente a la señorita. ¿Para qué tenemos una invitada? Era la pregunta, ¿no? ¿Para qué seguir hablando uno si tenemos una invitada acá? Buenas noches. ¿Cómo estás? No le presentamos, güey, dice buenas noches, ¿no? Lara de Tercer Cordón Teatro, una amiga de la casa, que van a estar realizando el próximo 10 de septiembre una varieté para recaudar fondos. ¿Se podría decir? Efectivamente, para recaudar fondos para el tercer encuentro de teatro callejero al en Moreno. Al micrófono, por favor. Gracias. Estamos organizando una varieté el 10 de septiembre a partir de las 21 horas en el Churqui. ¿Qué pasa que nos quedamos todos ahí? Sí, están como temerosos ustedes de acercarse al micrófono, chicos. No sé. No sé qué pasa. ¿Vos tenés miedo de algo, no? ¿No lo reseteaste a Darío todavía? No, hay que resetearlo, Darío. Bueno, igual por lo que estuvieron la movida que se ve en Facebook y demás, hay mucho. Varieté. Sí. ¿Qué vendría a ser? Muchos test. Varieté precisamente es una variedad, hay una variedad. En este caso va a haber música, stand-up, teatro, alguna performance, algo de clown también y alguna sorpresa por ahí. Más. Ay, no me intrigues. Bueno, hay que ir entonces. Es así, no sé, me pregunta afuera, ¿por qué todo en inglés? ¿Qué dijo en inglés? ¿Stand-up? ¿Clown? Clown. Y bueno, viste, es así. El teatro, lamentablemente, viene así. Bueno, y todo esto tiene una finalidad, ¿no? Sí. La varieté. Precisamente, recaudar fondos para el Octubre Callejero 3, que ya se está acercando. Y la idea es precisamente descentralizar este año, poder ir a los barrios también con algunos espectáculos. Si bien el municipio aporta algo... Para el tema de los barrios no, principalmente, así que bueno, tenemos que cubrir todo eso, parte de la volantería, y vienen grupos de afuera también, que hay que darles alojamiento y comida, así que bueno, en realidad pasa por ahí. Este tercero de octubre callejero viene con una organización un poco más, ¿cómo decirlo? Amplia, sí. Más amplia, con más fuerzas, con más ambición que los anteriores, ¿no? Sí, efectivamente. Nos dimos cuenta que tres son muy pocos. Y bueno, precisamente teníamos el objetivo de llegar a los barrios, con lo cual conformamos un equipo organizativo, si se quiere, con la Murga Metanera y Semifusa, con el grupo La Posta del Viajero, con La Cotraca, nosotros, bueno, y algunos amigos más que se están acercando así a la organización. Y estas son precisamente también actividades como previas para llegar a octubre. Digamos que la organización es de todos en este caso. Generalmente los, o por lo menos los octubres callejeros anteriores, hicieron una presentación en Moreno Centro y después se centralizaba todo en lo que era la Plaza Wuhan. Ahora van a estar haciendo esto más en los barrios. Claro. ¿En qué barrios va a haber y con cómo va a estar montado los espectáculos? Sería el viernes, sí, el mismo desfile de calle aquí, con todos los artistas, digamos. Una función también en la Plaza Central, y después sábado y domingo sería una función por la mañana en un barrio, sería mi barrio, y el otro Reja Grande, y después volveríamos para la Plaza Wuhan, digamos. Lo central sigue en la plaza, pero bueno, la idea era como abarcar un poco más este año. ¿Cómo es esta nueva realidad de ampliar el grupo de trabajo, el grupo de organización? Y estamos probándolo todavía, vamos a ver si funciona. Ojalá que sí. No, bien igual. Bien porque es gente que se ha comprometido porque quiso, sin ninguna obligación, y todos mantenemos nuestra independencia en ese sentido. Sí nos nos aunamos, digamos, para actividades en concreto. Por ahora está funcionando. Lo de la varieté, por ejemplo, es el primer experimento, digamos. Vamos a ver cómo sale. Bueno, vayamos a la varieté, ya que estamos, charlemos un poquito de eso. Digo, hay varias organizaciones trabajando en esto. Preguntarte, aparte, ¿no?, del objetivo, ¿cómo hacen para integrar las distintas agrupaciones que están en la organización del evento y también aquellos que vienen a colaborar, ¿no?, los artistas? Bueno, los artistas principalmente, la mayoría son amigos en realidad, digamos, que también se abocan a la causa. Y en cuanto a la organización, tuvimos una reunión donde dividimos las tareas operativas. Principalmente, bueno, yo me encargué más que nada de los números artísticos, pero porque, bueno, como uno tiene conocidos de un taller, de otro, son todos amigos los que vienen. Una pequeña duda y estúpida, ¿qué es stand-up? Serían como monólogos de humor, digamos, con intervenciones al público. Igual si vos le tirás un tema a alguien de stand-up, te hace algo gracioso de ese hecho, digamos. Sí. De afuera no nos apuntaban. Tenían una en los octubres anteriores, callejeros, tenían una relación directa con el municipio, con la Dirección de Cultura. ¿Ha cambiado algo de eso de los anteriores con este octubre callejero? No, o sea, la relación con el municipio sigue existiendo porque en principio hay ciertos recursos que obviamente no poseemos, y mismo estructurales, ¿no?, de la plaza, la bajada de la luz, el sonido, que sería muy difícil hacerlo solos. Esto igualmente, nosotros cada vez que planteamos un encuentro vamos en ese sentido con el paquete cerrado, digamos. Yo en ese sentido no nos han modificado programación ni nada, ni han hecho por ahí cambiar algún espectáculo, ni han visto videos previos, digamos. En ese sentido vamos así. Sí, lo que funcionó por ahí, no funcionó tan bien el año pasado, fue el tema de la difusión de la folletería. Por eso este año nos vamos a hacer cargo nosotros. Pero siguen estando presentes. En realidad nos parece también que es una manera de, digamos, invertir en cultura desde el Estado. Es una responsabilidad del Estado, que nosotros con este proyecto por ahí lo estamos pudiendo cumplir al menos un poco, pero es recuperar, qué sé yo, los impuestos de todos también. Pasa por ahí, sí, igual mantenemos nuestra independencia. Sí, a mí está hace un rato que charlamos entre nosotros, ¿no?, esto de qué relación construye el municipio de Moreno con los artistas, ¿no?, del partido. Bueno, por ahí a veces está bueno también decirlo, ¿no?, que da este apoyo. Está bueno que tengan este apoyo y que se pueda hacer un espectáculo de estas características, que en Moreno generalmente no se ven, solo cuando lo organiza Tercer Cordón. Claro. Así que bienvenido sea eso, ¿no, chicos? Y bienvenido que sea así descentralizado, ¿no? Como que claro, esto de llegar a los barrios es como que está... Bueno, precisamente en la elección de teatro de calle, por nuestra parte, pasa por esto, por llevar el teatro a donde nos llega, en realidad, ¿no? Más que por una elección solamente estética. Después también la estética nos gusta, pero bueno, nos parece que está bueno el esto poder cumplir el rol social del teatro, ¿no? Van a tener algo así, yo me estoy adelantando a octubre y tratando de imaginarme. Tercer Cordón, ¿está preparando alguna función especial? ¿Están trabajando con algún tema? Sabíamos que estaban construyendo cosas. En producción siempre estamos. O sea, hay varias cosas circulando. Hay un proyecto concreto que es con mucha gente más. Vamos a ver, todavía está en proceso, igual no puedo adelantar nada porque en esos procesos multitudinarios siempre se va cayendo gente en el camino. Hay que ver qué queda, si es que queda algo. Entonces, a ver, Sancos. Seguro. No sé. Sí, estamos pensando una propuesta para calle y tenemos otro proyecto también que es solo de Tercer Cordón, pero no puedo adelantar nada, no sé, vamos a ver si llegamos o no. Bueno, y con respecto al 10 de septiembre, dijiste bandas en un momento, ¿no? Sí. ¿Sabés qué bandas van a tocar? Va a estar Marcos Paz con Paula Suárez, que es la hermana de los de Vislumbre del Esteco, ¿puede ajá, ser? Sí. Que hacen folclore y va a estar el Bizcocho, por lo pronto. Ah, qué bueno. Bueno, Clara, muchas gracias por acercarte a comentarnos esto. Recordanos lo que va a ser ese 10 de septiembre, dirección, horario, quiénes van a estar ahí. Bueno, todo. La verita sería el 10 de septiembre a partir de las 21 horas en el Churqui, Yolí 2637, a una cuadra de la estación. Básicamente va a haber teatro, stand-up, clown. Y música. Buenísimo. Bueno, ya agéndenlo para el próximo sábado. Una propuesta más de las que seguramente se van a ir sumando para hacer un poco de fin de semana. ¿Y a qué nos vamos? Nos vamos a escuchar un poquito de música a pedido de nuestro oyente. Esto es Represión Bárbara de Resistencia Suburbana. Bárbara. ¿De quién? Resistencia Suburbana. No peguen más, tenemos hambre. No peguen más, queremos trabajar. Tu policía llega de repente y masacra a la gente por reclamar. Tu constitución es un paturuzú. Viste de azul, hace lo que quiere. Represión, represión. Represión brava en contra del que reclama. Clases de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra del que reclama. Clases de injusticia contienen tus granadas. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron ganar. Y encima les pega por reclamar. Justicia social es solo un lema. Solo hay sirenas pa' los cigarros. Represión, represión. Represión brava en contra de que reclama. Fase de injusticia contienen tus granadas. Represión brava en contra de que reclama. Fase de injusticia contienen tus granadas. Thank you. deslumbraban contra de que reclama. Frase de justicia contiene tu granada. Depresión brava en contra de que reclama. Frase de justicia contiene tu granada. Depresión brava en contra de que reclama. Frase de justicia contiene tu granada. Depresión brava en contra de que reclama. Frase de justicia contiene tu granada. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguas Fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve, últimos 15 minutos, menos todavía. Si querés dejarnos algún mensaje, 15-61-540-359. Pero ya. Pero ya, ya. ¿Ya, ya o perdiste? Y... ¿Puedes hacer como este oyente de muchacho que nos pide un tema? No nos dijo el nombre. Claro. Decinos tu nombre. El tema que pasó era para el oyente, ha pedido. Bien, chicos, ¿les parece que terminemos un poquito con la agenda? ¿Pasaron la agenda? No, nos quedaban dos fechitas afuera, sí, que estamos tratando de traerla para adentro. Pero sí, repasemos igual un toque así rapidito de lo que va a haber el fin de semana. Para ahora, ya, si estás ya por salir de tu casa, no sabes a dónde ir, te podés ir a la biblioteca Proyecto Sur. Esto es el Libertador 875, entre al Cine y Güemes, porque van a estar tocando ciertas cosas, Carácter y Surgidos. Sí, también hoy, 22 horas, en Frontera Bar, el Club de los Mutantes, los tuvimos hace muy poquito a los chicos acá. Una banda, como decía Dari hace un rato, recomendable. Vayan a verla, la entrada es de 15 pesos, Frontera Bar queda en Avenida Rivadavia, 13.354 en Ramos Mejía. Perfecto. Ya vamos un poquito con lo que va a haber mañana. Reaccioná. ¿Te resetearon? No, me está golpeando, pero ahora ya llegó, ella llegó. ¿Viste? Es como la tele es vieja esa, que la golpeás un y poco para perfecto que funcione. Me dijo vieja, boludo. Bueno, domingo 4 de septiembre, de 10 a 22 horas, la Flia Oeste 2. Esto es en Ituzaingó, Boulevard Fleming y León Bloy. Es atrás de la escuela número 4, Islas Malvinas. Y se llega desde Moreno y estaciones intermedias, tomando el 302. El tren de línea Sarmiento bajando en Ituzaingó y tomar el colectivo 441 Cartel Verde en Morón. No se suspende por lluvia. Lo dije bien, Morón. Excelente. Bien ahí, bien ahí. Muy bien, Darí. Mañana también se va a estar presentando a las 20 horas Grupo Aragua de Ecuador, que va a estar presentando El Ilustre Desconocido. Hace un rato le preguntamos a Lara, que los conoce a los chicos, nos decía que los chicos vienen... Sí, porque los banca la universidad de ¿cuál? Guayaquil era, sí, ahí está. Sí. Está bueno, ¿no? De que poder también eso, bancar a gente que pueda viajar por Latinoamérica mostrando sus espectáculos. Esto va a ser en el Churqui, Jolie 2637, a una cuadra de la estación. La función es a la gorra y está piola. Y si llueve, tampoco se suspende porque es el Churqui, techadito ahí, está piola. La sala. Está piola. Está piola, está piola. Buenísimo. Y bueno, vamos a contarles, ¿sí? ¿Qué tuvimos hoy? ¿Qué tuvimos? ¿Tuvimos algo? Tuvimos. Estuvimos hablando con Andrés Cerneri, que está llevando a cabo el proyecto de la escultura de la mujer originaria. Y para esto, el lunes se van a estar juntando llaves y donaciones. Puede ser llaves, candados, yo no entiendo mucho, pero llaves, candados, todo lo que sí, tenga todo cobre, lo que sea bronce. Ah, bronce, si no me empezaron a robar los cables. Todo lo que sea bronce para hacer esta escultura que va a tener aproximadamente 10 metros de altura, una de las más grandes, de la mujer originaria. Sí, se van a estar juntando en la Avenida Corrientes y Florida a partir de las 9 de la mañana donde junto a Osvaldo Bayer van a realizar una conferencia de prensa. Sí, y va a seguir hasta que se junte la cantidad de llaves o bronce necesaria. Eso es así. ¿Qué más? Estuvimos hablando con Lara hace minutitos nada más. Nos estuvo contando qué va a hacer. Bueno, nuestra compañera más joven, si está así, imagínense lo que estamos más para arriba, claro. en escalón. Yo soy lo mejorcito. Aparte, en materia de memoria. Aparte, discúlpame, Cristian, en orden de la hoja que nos entregaste está Lara segunda, así que Cristian, estoy bien respetando la hoja. Dani. Respeto tu hoja. Bueno, Lara, que nos estuvo contando de qué se va a tratar la varieté que se va a estar realizando el sábado próximo en el Churqui. Sí, también hablamos con Matías de Esencial por la fecha, este evento que se va a estar realizando mañana a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno, con la salvedad que hacemos nosotros, que lo organiza una agrupación política. Estuvieron los chicos de Satélite, de Paso a Paso, que cada 15 días nos visitan y, bueno, nos muestran un poquito la realidad de la zona. Musical, sección musical tuvimos. Tuvimos sección musical y este sábado fue sobre Violeta Parra. ¿También tuvimos escucha? Tuvimos un escucha un poquito accidentado, se nos mezclaron los textos por ahí en el camino, no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero bueno, tomamos a un Thompson, un poeta anarquista, el cual inventaron una causa y está preso desde... O sea, tiene cadena perpetua y 30 años más de cárcel. Complicado. Una persona que bueno, que es un luchador y bueno, y escribe desde la cárcel. Muy interesante. Y desde este espacio invitamos a todos aquellos artistas que anden por Moreno dando vuelta. Savera 81 es la dirección de la radio. Tenemos nuestro mail aguafuertes@fmmoreno.com.ar para que nos acerquen toda esa información y podamos también difundir las actividades que hacen y se acerquen acá a charlar con nosotros. Y hemos tenido también un microjazz viejo, lo hemos vuelto a pasar porque, bueno, hasta ahora microjazz, no sabemos, está muy pedido y no sabemos qué pasa con Doctor Tomba. Y está enfermo. No sabemos, hay un problema, bueno, ahí con su invento, y bueno... Vamos a esperar nuevas secciones de microjazz. Y también tuvimos un radioteatro, también viejo. Bueno, música nomás. Someone you can move, I bruise, just like anyone would bruise. And I know you've got a long way to go. I know you've got so far. This house of our hands and our time. Fall down and rise again. Y nos vamos despidiendo mientras Víctor me talarea la cortina del final. Estuvimos escuchando recién, bueno, Vanina también está haciendo ahí el baile. Opa, bueno, estamos con todo, preparándonos para, bueno, este sábado a la noche. Bueno, listo. Escuchábamos Manchester Orquesta con su tema Virgin. No te enojes, Darío. No da, boludo, no da. Bueno, yo me voy, se van toda una mierda. No te vayas, no te vayas. No, la puta madre. No, bueno. Vámonos, Ani, vamos a seguirlo. Darío. No sé, vámonos, no. No viene. Se fue. No. Ahora vamos a buscarlo, Dari. No vuelvo, Ahí está, no, Dari. Pero vení. Ay, ya. Se está haciendo rogar, déjalo, que cuando no nos llamemos más, va a ir solo. Se interesante. Son todos iguales. No, acá. Vamos despidiendo, Dani. ¿Te parece? Me parece que van a ser las 10. Sí. Mañana, mucho palo para que aprendan tempranito, sigan prendido a la grilla de Feo Moreno a partir de las 10 de la mañana. Y mucha programación más. Así que está bueno. Mañana me toca venir temprano. Sí. Me clavaron ahí, tengo que venir a operar. Así que igual está bueno porque hace un montón que no lo hacía y es un programa muy, muy interesante. Nos tenemos que ir, Víctor. Sí. Se nos terminó el sábado. La pasé muy lindo hoy, ¿eh? Lo disfruté mucho. La gente que vino, la gente todo que bueno, dice Cristian. Cristian dice, listo, entonces hoy no nos pega cuando salimos. Claro, sí, sí. Hoy sí. Nos vamos tranquilos. Gracias, Cristian. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Vanina Vargas, Darío Atardo a mi lado, Víctor Castro quien les habla. Afuera, Walter Fuentes en la operación técnica y puesta en el aire. Cristian Becchio en la producción. Un Becchio. De este programa. Claudia Bieli, que estuvo hoy también con nosotros haciendo escucha, y le mandamos un saludo y un abrazo muy grande a Mariano Zurita y a Lola, que hoy no estuvieron, y a todos aquellos que alguna vez pasaron por Agua Fuerte. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Quédense con la música que tenemos, rock local para escuchar. Quédense que van a escuchar a todas las bandas de Moreno. Hasta el sábado que viene. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi.